continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar. Empezamos un tema que es bastante candente y revoleador en las iglesias. Calienta mucho los debates en internet. Y por ahí la semana pasada no dije mucho sobre esto, o el estudio anterior, sobre los debates en internet que hay, o incluso en algunos foros, sobre el tema de la salvación. ¿Se pierde? No se pierde. Preguntábamos y decíamos quiénes creían que se pierde y quiénes creían que no se pierde la salvación. Si usted es de tal denominación, se pierde. Si usted proviene de otra denominación, no se pierde. Y así están, y están un poco divididos. Y todo depende a quién están siguiendo teológicamente, o más o menos a qué postulado, credo, más o menos tienen en sus estatutos de fe en la iglesia. Muchos, por ejemplo, ponen sus estatutos de fe que son casi similares a los bíblicos, o sea, de diferentes tipos de denominaciones. Son todos más o menos iguales. Todos creen en la Trinidad Divina, todos creen en la Biblia, todos creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo, más o menos todo ahí va. Ponen la salvación, sí, es por gracia, por supuesto, todo esto, bla, bla, bla, todo eso. Pero nadie pone en los estatutos de fe, porque ya asustaría un poco al nuevo creyente, nadie pone creemos en la seguridad de salvación o en la salvación eterna. O creemos en que la salvación se pierde dependiendo de la conducta del cristiano. Eso no ponen en los estatutos. Rara vez se puede encontrar. Creo que en los nuestros sí está. Sepa a qué iglesia está viniendo y por qué viene a donde viene y qué cree o qué tenemos como creencias fundamentales y qué rige como fundamento nuestra congregación. Obviamente los estatutos que tenemos todos son bíblicos. Ningún estatuto que tenemos tiene algo raro denominacional. Sencillamente vemos que la Biblia estipula que una congregación debe regirse bajo ciertos principios y parámetros que son importantes a tener en cuenta y los hemos alistado a todos ellos para que ustedes puedan tener. Empezamos con versículos o con pasajes la semana anterior sobre los versículos que se usan para la pérdida de salvación. Los que dicen que en ese pasaje dice que se perdió la salvación. Bueno, hemos visto algunos, pregunté si alguno sabía algunos pasajes, algunos hicieron principalmente los de Hebreos. Siempre Hebreos es el candente, ahí está el fuego de la doctrina de la pérdida de salvación, porque no tienen un solo pasaje para agarrarse, sino que tienen 3 a 4 dependiendo los pasajes que se utilizan. Después, bueno, tienen otros más, hay algunos más por ahí alrededor del Nuevo Testamento, la mayoría están en el Nuevo Testamento, como dije la semana anterior. En el Antiguo Testamento, la doctrina de la salvación en relación a seguridad o no segura, no se puede fundamentar nada porque el Antiguo Testamento no es el Nuevo Pacto. La salvación por la gracia que ha llegado en Cristo Jesús, nos ha llegado en el Nuevo Pacto. Desde que el Señor instituye en la cena pascual con sus discípulos el Nuevo Pacto y lo confirman, el consumado es en la cruz del Calvario cuando derrama su sangre y está por entregar su espíritu, confirmó ese pacto, de ahí comienza la salvación por gracia, por medio de la fe y es autenticada, es una salvación a la vez ya confirmada también, que por ahí los antiguos testamentarios no la tenían porque Cristo todavía no había venido. No había muerto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usar el Antiguo Testamento para fundamentar la salvación por gracia en el sentido de lo que estamos hablando en estos estudios es una herejía. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, el mensaje principal del Antiguo Testamento está dado ¿a qué destinatarios? a los israelitas. Y aunque el Nuevo Testamento en su inicio fue escrito para los israelitas y por israelitas, ya está dado a todo el mundo, para todas las naciones. Se cumple la promesa de Abraham que dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya no iba a ser solo su descendencia, como la arena del mar, las estrellas del cielo y el polvo de la tierra, sino ya serían benditos todos. ¿Cuándo llega esa bendición? En el Evangelio predicado por Jesucristo y sus apóstoles. En Marcos, la gran comisión dice que se tenía que predicar el Evangelio de Dios a toda criatura, a toda, ya no solo a Israel, sino a toda. Mateo enfatizó mucho la predicación del Evangelio de Jesús a los israelitas e hizo notar constantemente eso. Marcos, por ahí ya se abrió a mucho más allá. Lucas, prácticamente el único escritor gentil de los libros de la Biblia, y Juan se enfatiza en lo que es la persona de Cristo para vida eterna a todo aquel que cree en Él. ¿Entendemos? Cuando hablamos de la salvación en el sentido que entendemos en el Nuevo Pacto, sí pueden haber versículos, como vimos, o pasajes, textos en el Nuevo Testamento que pueden dar cierto indicio de que se pierde la salvación o que podría llegar a perderse, pero que mirando en su contexto y en su historia y por qué fue escrito el pasaje, no está diciendo eso. La pregunta es, ¿por qué tantos hoy creen en la pérdida de salvación? La gran mayoría de los cristianos cree que la salvación se pierde. Quizás algunos aquí dicen, yo creo en la seguridad de salvación, pero tengo dudas igual. Me sigue dando vuelta. Ayer mi hija me decía, pero qué lástima que algunos creen en la pérdida de salvación. Yo le dije, no todos fueron educados como ustedes. Y no todos se les habla lo que se les habla a ustedes. Porque muchos han llegado de diferentes iglesias, sean pentecostales, sean de carismáticas o de iglesias de tipo puritanas y demás. Pero hay que entender una cosa, hermanos. La doctrina de la salvación no está en el estipulado teológico de alguien. Nosotros hablamos de un personaje que se llama Arminio. Su apellido era Arminio. Y este señor había predicado, enseñado y escrito sus estipulados teológicos diciendo que la salvación es por gracia. Sí, nosotros nos salvamos por pura gracia divina, por lo que Cristo hizo en el Calvario. Pero la salvación, una vez obtenida, se sustenta por las obras que nosotros hacemos para mantenernos en ellas. Eso decía Arminio, por darle un resumen más o menos de todo lo que fue su enseñanza y cómo él fue justificando a través de muchos escritos. Después salió Calvino, y Calvino, para contrarrestar y hacer una competencia, porque eso eran los escritos teológicos de antes, ellos competían. Bueno, este dice que se pierde la salvación, entonces vamos a decir que no se pierde. Entonces hizo Calvino sus cinco escritos principales de lo que es la institución de la región. Con esto no estoy diciendo que Calvino es bueno. Lo que estoy diciendo es que él, para contrarrestar y de alguna manera quitar de en medio a Arminio, empezó a escribir sus cinco estipulados teológicos sobre la institución de la religión, y entre el último es la perseverancia de los santos. Pero cuidado, él no dice la preservación de los santos, dice la perseverancia de los santos, que casi es lo mismo que decía Arminio. O el pasaje que estuvimos tratando la semana pasada de Mateo 24:13. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cuidado con la perseverancia de los santos del calvinismo. Pero ¿cómo se escuda el calvinismo para que no quede como Arminio y quede como más seguro? La perseverancia de los santos es porque son escogidos y la irresistible gracia de Dios los sustentará así. Y por eso van a perseverar en salvación y no pueden perder porque son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ese es el fundamento de la perseverancia de los santos. Pero la Biblia tampoco dice eso. ¿Qué está guardado en Cristo de nosotros? Vamos a hablar en algunos aspectos teológicos importantes acá para que ustedes fundamenten un poco mejor lo que están creyendo o lo que dicen creer, por lo menos. Hay que entender una cosa. La salvación no es algo en lo que yo persevero para que se sujete y esté mantenida, o porque soy un escogido, un predestinado o demás cosas. Mi salvación está preservada. Yo soy cristiano y salvo por preservación. ¿En qué? ¿En mi perseverancia? ¿En dónde? En la obra, como vimos la semana pasada, en la obra de Cristo. Ya lo vamos a ratificar mucho mejor en el día de hoy. Hoy vamos a tratar de hacer. Nos quedaron en el tintero algunos pasajes, y yo no hice el 10, 26 al 30 de Hebreos la semana pasada, porque nos va a llevar un poquito de tiempo este pasaje, que es el más fuerte. Y es el que verdaderamente los que creen en la seguridad de salvación lo repiten una y otra vez y le tienen amenazadas a cientos de hermanos en la fe. Miles de hermanos en la fe están siendo amenazados con estos pasajes, y así los hermanos tienen que diezmar, tienen que esto, tienen que aquello, tienen que aquello. Y llenan sí sus iglesias, tienen mucha gente. Pero ¿se acuerdan con qué comenzamos la semana pasada? La vida cristiana se la vive en dos maneras: por amor o por temor. La que Juan nos dice que debemos vivir, y la que nos dice el apóstol Pablo, nos dice Judas, y nos dice el propio Señor Jesús, ¿cuál es la que debemos vivir? Por amor. Juan dice, el amor echa fuera el temor. ¿Por qué somos cristianos? ¿Porque tengo miedo que voy a perder la salvación? ¿O porque amo a mi Señor y valoro la obra sacrificial que sostiene mi salvación? A pesar de mi debilidad, a pesar de mis caídas, a pesar de mis ignorancias y de tantas cosas que puedo incumplir delante del Señor. ¿Cuántos pecados hay? Si creemos en la pérdida de la salvación, ¿cuántos pecados hay que hacer para perder la salvación? Uno solo. Hoy hablábamos en la primera hora que Jesús decía que Él no había venido a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, y que no pasaría ni una jota ni una tilde hasta que todo fuera cumplido. ¿Cuántos mandamientos? Porque hay cristianos que le dicen, hermano, ahora usted recibió a Cristo, entonces usted tiene que cumplir los 10 mandamientos. Y ya la amenazaron, ya la asustaron, y el hermano ya se está medio incomodando todo porque dice, hay veces que se me escapa la mentira, se me escapa la broma. Hay veces que dije, Dios mío, y ya incumplí, ya, tomé el nombre del Señor en vano. ¡Ay, mi Jesucito! La expresión a veces latinoamericana, ¿no? ¡Ay, mi Jesucito querido! ¡Ay, si esto pasa! Y ya tomaron en vano el nombre del Señor. Nos puede causar gracia a nosotros, pero hermanos, es así. ¿Cuántos usan el Dios mío constantemente? Dios te acuda, dice el brasilero. A ese vamos allá por el litoral y dice, Dios te acuda. Dice, como diciendo, pasó algo y bueno, lo lamento por él, que Dios le ayude. Pero es una expresión así, bien del vernáculo, del idioma vernáculo de la zona. Y ustedes saben que cada vez que ustedes dicen Dios o Jesús, Jesucristo, Señor, si no lo están diciendo conscientemente de lo que están hablando, estamos usando el nombre en vano del Señor. Ya violentamos el mandamiento, la ley del Señor hace rato. Solo en eso. ¿Cuántos hijos acá pueden decir, honro a mi padre y a mi madre? ¿Cuántos pueden decir, honro? Bueno, algunos dicen, mi papá ya murió, mi mamá ya murió. Y bueno, está bien, puede ser. Pero nosotros pensamos en lo anterior. Y si somos cristianos y nuestros padres vivían y en esos años lo hemos hecho, nos damos cuenta por dar otro mandamiento. Pero hay mucho. Dar falso testimonio. ¿Qué es dar falso testimonio? Mentir. Simplemente es eso, mentir. Si yo mentí algo, hice una mentirita, hice algo, ya. Nos damos cuenta qué serio es para Dios mi conducta. Si yo tengo que fundamentar el sustento de mi salvación en mi conducta, hay un problema gravísimo, porque yo nunca lo voy a poder lograr. No lo puedo lograr. Pero como mi salvación, repito, no se fundamenta en lo que yo haga, sino en lo que se hizo por mí, como vimos en Hebreos, capítulo 10, la semana pasada, versículos 10, versículos 12, versículo 14 y versículo 18. Como Dios hizo todo, hizo perfecto a los santificados para siempre, agrega el autor a los Hebreos, entonces prefiero fundarme en la única y una vez y para siempre ofrenda que hizo el Señor Jesús y saber que mi salvación, ojo, estoy hablando de salvación, no estoy hablando del reino de Dios y no estoy hablando de vida cristiana. Estoy hablando de la salvación. Cuando vamos a hablar del reino de Dios y de lo que es la vida cristiana, ahí podemos hablar de otra cosa, y hay otra cosa que usted va a perder, pero no su salvación. Eso ya, si nos da el tiempito, vamos a hablarlo en esta mañana. Nosotros llegamos hasta Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 9, y nos quedaba Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Vamos a ir a ese pasaje, que es uno de los pasajes más fuertes y el que más exaspera, y hasta los mismos que creemos en la seguridad de salvación y en la eternidad de la salvación en Cristo, es un pasaje que nos puede dar vuelta la cabeza y nos puede tener un poco complicado, porque con esto es donde nos acusan a nosotros, a los que creemos en la salvación eterna, que no, hermano, acá el autor a los Hebreos es muy serio. Y sí, es en el Nuevo Testamento, no podemos decir. Fíjense, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que desechaba la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos moría sin ninguna misericordia. ¿De cuánto mayor castigo pensáis? Acá viene el momento clave. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por común la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Bueno, hay varias preguntas. Este es el pasaje y este es donde está la encrucijada para muchos cristianos. Es decir, ¿qué entendemos por esto? Porque se habla. Participaron del Espíritu Santo, pisotear la sangre de Cristo, ya tienen al Hijo de Dios, han sido alcanzados por la misericordia de Dios. Acá como que se está hablando de creyentes. Y la pregunta es, ¿son creyentes o no son creyentes? Bueno, primero de todo quiero que entendamos una cosa. Vamos a empezar por donde debe comenzarse toda interpretación bíblica y todo estudio bíblico que ustedes quieran hacerlo en lo personal también. Primero, tenemos que saber, ¿quiénes son los que están recibiendo la palabra? Esta palabra, ¿a quién se les escribió esto? La carta mismo lo dice. Dice hebreos, personas que eran israelitas, personas que conocían mucho de la ley, mucho del tabernáculo. Y acuérdense que este pasaje del capítulo 10 no está solo. Y en el principio del capítulo, desde que comienza el capítulo 10, el autor a los hebreos hasta el versículo 20 principalmente está hablando de la seguridad y del oficio de Cristo, y que hace perfectos a todos los santificados y que para siempre los ha perfeccionado. La pregunta es, ¿realmente el autor a los hebreos está diciéndole a los hermanos acá que podrían perder la salvación? ¿O les está queriendo decir otra cosa y nosotros estamos entendiendo mal? De acuerdo al contexto del pasaje. Recuerden que estos cristianos a los que está escribiendo el autor a los hebreos eran creyentes que estaban siendo oprimidos. Recuerden que esta carta se escribe a no muchos años, quizás 2 o 3 años nomás del tiempo que iba a ser conquistada Jerusalén por Tito. Por los romanos iba a ser destruido el templo y iba a ser destruido también Jerusalén incluso. De ahí en adelante serían esparcidos todos los israelitas por todo el mundo y no podrían regresar más a ese país hasta el año 1948. ¿Qué estaba pasando con estos israelitas que habían recibido a Cristo, que tenían al Señor en su corazón como Salvador? Sabían todo esto, pero ellos eran israelitas, no eran cristianos solamente, sino que eran israelitas y conocían todo el ambiente del templo. Ellos estaban por retroceder, estaban por buscar no la salvación, sino agradar a Dios otra vez bajo la religión o bajo los ritos que Dios le había dado a Israel. Ellos estaban por dar quizás por o echar por tierra todo lo que Cristo hizo en una sola ofrenda, que es lo que él está hablando en la primera parte del capítulo 10, en una sola ofrenda estaban por echar por tierra por la persecución y por la presión que estaban recibiendo de todos los israelitas que vivían cerca de ellos. El autor a los hebreos no les está acusando acá. No les está diciendo que ellos ya habían caído, sino que les está dando a entender que si ellos retrocedían y si volvían a los ritos, no iba a haber salvación para ellos ahí. No iba a haber posibilidad, y no les está diciendo en ningún momento que ellos van a perder la salvación y los beneficios del sacrificio de Cristo. En ningún momento les está diciendo eso. Pero dice que podrían llegar a tener un grave castigo, caer en las manos del Dios vivo, que es horrenda cosa. Ahora, como dijimos en el estudio anterior, caer en las manos horrendamente del Dios vivo es perder la salvación, o es caer bajo la disciplina de Dios, que es lo que el autor a los Hebreos va a hablar en el capítulo 12. Vamos un ratito al capítulo 12, sin, no se pierdan acá del 10, manténganse ahí enseguida, vamos a volver, pero en el capítulo 12, versículo 6, del 5 vamos a leer para darle más contexto. Y ya os habéis olvidado de la exhortación que se os dirige como a hijos, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe. ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros cuando ya somos salvos? Somos hijos de Dios, eso es lo que dice una y otra vez la Biblia. ¿Dios tiene derecho a castigarnos o no como hijos de Dios? Sí tiene, porque es nuestro Padre. Es nuestro Padre celestial. ¿Y por qué nos castiga? Porque nos ama. Repito, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo? Pregunta es esto, ojo. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre, qué? No castiga, no disciplina, dice, no disciplina o no castiga. Aquí hay una enseñanza para todos los padres incluso, o para los que algún día van a tener un hijo. ¿Por qué castigamos a nuestros hijos? Porque nos da bronca lo que hacen. Porque solamente los corregimos cuando se han desviado del carril correcto. Pero nada más, de ahí nomás tiene que ser el castigo, nada más. No debe ser sencillamente por insoportable. ¡Ay, ya no lo soporto más! Una cachetada en la cara. ¿Entienden lo que quiero decirle? ¿Por qué castigo a mi hijo? ¿Porque es un insoportable? ¿O porque es alguien que se está queriendo desviar del buen camino y necesita un pequeño enderezar de la senda? ¿Entienden lo que quiero decirle? Castigar a un hijo no es vapulearlo y tortearlo. Son dos cosas muy distintas. Hoy muchos hacen eso. Hoy tortean a los hijos. Yo me acuerdo cuando trabajaba allá en el litoral, allá la disciplina era... Allá ni un chico le decía al papá, ¿eh? ¿Qué? Allá no había eso. Pero así como empezaba a hablar, pero le venía un cachetazo en el gozo y lo tumbaban de una cachetada. Allá no jorobaban mucho. Allá el honra a tu padre y a tu madre era serio. Tampoco estoy diciendo que tenemos que castigar así a nuestros hijos. Lo que estoy queriendo decir es que Dios, aunque no nos pega el chachá en nuestra cola, literal, no nos pega una cachetada en la mejilla, literal, esto que tenemos acá y que lo podemos palpar, pero coloca situaciones en nosotros en donde nos corrige para que doctrinalmente y para que espiritualmente caminemos correctamente en su senda. Si usted no recibe el castigo de Dios y está pecando y usted no está recibiendo un cargo de conciencia, primero empieza Dios a tocar su conciencia. Esa es la manera que él empieza a castigarlo, no dejarlo en paz, no dejarlo tranquilo y hacerle ver que usted está andando en un mal camino. Cuando usted no va por la conciencia, ya dice, bueno, ya está, sacude la cabeza, voy a seguir igual, no pasa nada. Entonces ahí comienza Dios a apretar. Viene con un tirón de oreja primero. Algo más tranquilo más. Pero cuando con el tirón de oreja no alcanza, cuando comienza a pasar algunas situaciones a veces o algo y a usted no se le dan las cosas. Después viene ya con lo que es, digamos, la vara espiritual me refiero. Viene ya con eso que es para castigar y literalmente hacerle que usted pase dolor por la situación y por su pecado. Si usted durante la conciencia, cuando es tocado en su conciencia, ya se reprime su pecado y le dice, perdóname, Señor, discúlpame, entonces ahí ya usted con eso ha solucionado el problema con Dios. Ha salido de la situación. Pero si usted, cuando Dios empieza a tocar su conciencia y hacerle notar que usted está mal y no lo hace, sepa que va a venir lo peor. ¿Por qué? ¿Porque Dios no le quiere? Porque Dios lo ama. Dice que por la ley de Moisés, volviendo al capítulo 10, por la ley de Moisés, por dos o tres testigos, moría sin ninguna misericordia. Ahora, supongamos que Dios nos castigaría y nos despreciaría y nos quitaría la salvación. ¿Sería suficiente castigo para nosotros? por despreciar la sangre del Hijo de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros? Si por dos o tres hermanos somos acusados en la iglesia por haber pecado, ¿eso nos quita a nosotros la salvación? ¿Dios le gustaría castigarnos? La pregunta es, ¿Dios está diciendo que nos castigaría a nosotros, a cada uno de nosotros, quitándonos la salvación? Eso no sería castigo. Eso no sería castigo. Eso sería infidelidad divina. Eso sería que la veracidad de Dios estaría echada por tierra. Porque, como vamos a ver, cientos de pasajes Dios me está diciendo a mí que tengo vida eterna, que soy perfecto y santificado en el sacrificio de Cristo, y había sido que en otro pasaje me está diciendo que me puede desechar por tierra y puede mandarme al infierno otra vez. Pero leamos el contexto de los versículos que nosotros estuvimos mirando. Vamos a ir, sigamos del 30 en adelante y veamos algunas cosas más. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados. Esto le está diciendo al mismo grupo. En los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, soportasteis un gran combate de aflicción. Por una parte fuisteis hechos espectáculos con vituperios y tribulaciones, y por otra parte fuisteis hechos compañeros de los que así eran tratados. Porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas, y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una posesión mejor en los cielos y que permanece. Ahora, escuchen bien cómo está el verbo tenéis. Sabiendo que, sabiendo, no dice sintiendo, percibiendo, sabiendo, afirmación, sabiendo que tenéis, dice, una posesión mejor en los cielos y que permanece. ¿Entienden? Que está firme. ¿Cómo quiere? Entonces, ¿qué les está diciendo en los versículos que leímos que son el problema en cuestión acá? ¿Qué les está diciendo el autor a los hebreos? ¿Que iban a perder la salvación o que sepan que no hay otro modo de salvación? ¿Entienden lo que les quiero decir? Si una persona no creyente, una persona pisotea y desprecia la obra del Espíritu Santo, no tiene otra forma de llegar a la salvación. No va a poder hacerlo. No tendrá la posibilidad. El autor a los hebreos les está diciendo que ellos eran creyentes y que el retroceder no agrada, como vemos más adelante, el retroceder no agradaría al alma del Señor, pero no les está diciendo que ellos están perdiendo la salvación. ¿En qué manera ellos iban a pisotear la sangre del Hijo de Dios y despreciar la obra del Espíritu Santo o afrentar al Espíritu Santo? Pensando que aquello que ellos iban a retroceder, a volver a los sacrificios, a las costumbres del templo y a todo lo que eran los ritos de Israel, eso sería una manera de despreciar y afrentar la obra del Espíritu Santo. ¿Pero les está diciendo Dios que ellos iban a perder la salvación? ¿Les dice eso ahí en el versículo 30 en adelante? No les está diciendo eso. Pero sí que podían caer en el horrendo proceso de la disciplina cruda que el Señor los haría porque los ama y los volvería al camino. Dice, si ustedes soportaron tanto cuando apenas recibieron a Cristo, tuvieron que participar y llegar, dice, a ser espectáculo del mundo. Llegar a ser personas que fueron vituperados, avergonzados por ser creyentes. Fueron expoliados incluso. Les quitaron todas sus pertenencias. Todo eso que sufrieron y lucharon por amor a su Dios, ¿todo eso lo van a echar por tierra ahora? Porque no solo echarían quizás por tierra la obra del Espíritu y el sacrificio de Cristo, sino que el propio testimonio de ellos caería. Y Dios no quería eso. Y le sigue hablando el autor a los hebreos a ellos en el contexto del pasaje. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande remuneración, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis, ¿qué? ¿La salvación otra vez o qué? ¿Qué dice? La promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Pero si se retirare, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que se retiran para perdición, sino que los fieles para la preservación del alma. ¿Qué perdemos si retrocedemos y si llegamos a un estado espiritual tan vapuleado, ya tan depresivo, tan ya infeliz? Llegamos a ese estado espiritual, ¿qué perdemos en realidad? ¿La salvación o qué? No, el alma no, el alma ya está salvada. La promesa y el galardón, la remuneración. No es lo mismo la remuneración y el galardón, hermanos. Las recompensas se ganan por pura obra. La salvación se obtiene, no se gana, se obtiene por pura gracia. Usted no puede perder algo que nunca fue suyo, que le fue dado a usted porque creyó en el Salvador. ¿Entiende lo que le quiero decir? Usted puede ofender a Dios siendo hijo de Dios, o usted nunca ofendió a Dios. ¿Nunca ofendió a Dios? ¿Es tan buen creyente que usted, bueno, Dios quiera que sea así, que desde el día que usted recibió a Cristo, nunca fue ofensor? Pero hermanos, la ofensa a Dios no pasa por la gravedad de lo que yo hago, como en pecados o en malas acciones, sino que ofender a Dios puede ser hasta en lo más pequeño, en el acto pecaminoso hasta más imperceptible a los ojos de los seres humanos. Para Dios es muy perceptible. Por eso la salvación es por gracia y se sustenta en el sacrificio de Cristo y no en mi conducta, porque si no yo todos los días iba a estar perdiendo la salvación. Cada hora iba a estar perdiendo la salvación. Porque para Dios es todo o nada. Todo o nada. Ahora, se habla, por ejemplo, de caer en manos del Dios vivo y a veces también en el fuego. Y ustedes van a mirar, acá hay un pasaje que no lo dimos la semana pasada, lo pasamos de largo, pero está en Juan 15, 6, que también se habla mucho del tema de la pérdida de salvación con ese pasaje. Juan capítulo 15, versículo 6. Si alguno quizás haya escuchado un mensaje de ese tipo, ya sabrá más o menos a qué se refiere el pasaje. Si alguno no permaneciere en mí, es echado fuera como pámpano y se seca y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Eh? Leamos el contexto del pasaje. Permaneced en mí, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Ahora sí viene el 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que quisiereis y os será hecho. La pregunta es, ¿se está hablando de salvación o se está hablando de vida cristiana acá? ¿Eh? De vida cristiana, dicen algunos, no de salvación. Y no se habla, no se dice nada de la salvación. Acá no está hablando ni siquiera de la vida eterna el Señor Jesús, porque en todo Juan ustedes van a ver mucho el tema de la frase vida eterna. Constantemente dice que cree en mí tiene vida eterna, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Dice que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahí está, Juan demasiadas veces insiste en eso. Pero en este pasaje en particular no está hablando de eso, sino está hablando de qué. De llevar mucho fruto, mucho fruto. Ahora, no está hablando de muchos, plural, frutos. Está hablando de mucho fruto. Ustedes van a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, y Pablo habla del fruto, del singular, del fruto del Espíritu Santo, que se compone de 9 cualidades espirituales que todo creyente tiene que crecer y madurar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe y todo el resto de las otras 3 que quedan. ¿Entienden? Templanza es la última, que es lo que encierra las 8 primeras, porque cuando uno vive la templanza espiritual tiene tanto equilibrio y sobriedad que sabe soportar todo. Por eso Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Venga lo que venga, lo voy a soportar todo porque he madurado en el fruto. Jesús acá está hablando, primero de vida cristiana, y está hablando que llevemos mucho, singular, fruto, no frutos. fruto. Que tenga una vida plena. Entonces quiere decir, ah, mi hermano no tiene vida plena. Es cortado, lo echan al fuego y allá arde en el infierno. ¿Dice que está ardiendo en el infierno acá? A ver, vamos a ver todavía un pasaje más. Y yo creo que con este ya vamos más o menos a encarrilarlo por dónde está yendo el Señor Jesús cuando, o el autor de los Hebreos cuando habla de fuego en el cristianismo. Y como vamos a ver todavía, Pedro habla del juicio en la casa de Dios. Ese todavía es más fuerte todavía. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Por eso, hermanos, yo le invito antes de decir que la salvación se pierde, traten de estudiar toda la Biblia y todos los contextos de los pasajes que a ustedes le han asustado o le asustan muchas veces. Versículo 11 al 15, pero después vamos a mirar principalmente el 13 al 15. Capítulo 3, versículo 11 al 15, vamos a leer. Pero nadie puede poner otro fundamento que el que está presente, puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare, no dice se salvare, si alguno edificare sobre este fundamento que ya está puesto, la salvación de Cristo ya está puesto en mi vida, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, otra vez fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá, ¿qué? Pérdida de la salvación. ¿Dice así? No, dice pérdida nomás. Hasta ahí, listo, ya hay un signo de puntuación ahí. Dice, sufrirá pérdida, si bien él o ella será, ¿qué? Salvo, aunque así como por qué. Ah, ¿vio que también en el cielo usted va a llegar a la salvación por fuego? ¿Y de qué fuego habla? Entonces ahora ya la pregunta es, ¡ay, fuego en el cielo también! No es solo en el infierno que había fuego, había sido. ¿De qué fuego habla? Cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 18, Juan se dice que se da vuelta y ve la visión del Hijo del Hombre. Está viendo al Jesús glorificado. ¿Y los ojos de Jesús cómo son? Según la visión de Juan en Apocalipsis. Como llama de fuego. ¿Ustedes creen, hermanos? ¿O creemos? Yo no creo, pero por eso pregunta si ustedes creen. Yo no creo eso, pero ¿ustedes creen que cuando nosotros vamos a ir al cielo no van a ser escrutadas nuestras obras que hicimos como hijos de Dios? Hay una doctrina que nunca se predica en las iglesias. Y aquí la hemos predicado, creo que hace 2 o 3 años hemos hablado de eso. Y es el tribunal de Cristo. Usted va a ir a ese lugar. Crea o no en el tribunal de Cristo, usted va a ir ahí. Y el Señor lo va a mirar con sus ojos de llama. El Señor Jesús no lo va a mirar con esa cara rubia, tez blanca, porque usted quiere en un Jesús rubio y blanco. A usted no le gusta el Jesús negro. Imagínese un negro moto de tipo así africano, nigeriano, que venga. Y usted se presenta y está ahí Jesús morochazo. No porque a usted no le gusta mucho, a usted le gusta, y más si llegara a ser racista, peor todavía. Yo no sé qué tez tiene Jesús. No sé si es trigueño, si es blanco, rubio, si es castaño, si es morocho. Yo no sé porque la Biblia nunca dijo nada de él. El católico y Miguel Ángel, Da Vinci y todos otros hicieron sus obras y entonces pintaron rubio, ojos claros, ojos celestes. Yo no sé si tenía ojo negro capaz. Pero lo único que a mí me dice que el Jesús que yo me voy a presentar en el tribunal de Cristo es un Cristo o es el Cristo glorificado, el que está a la diestra del poder de Dios y que me va a observar a mí con ojos en llama de fuego, un rostro que resplandece como el sol en toda su fuerza y cabellos como blanca lana. Yo no me voy a presentar al Jesús de la estampita. No me voy a presentar al Jesús del crucifijo. No, no, para nada, hermanos. Nos vamos a presentar ante el Jesús Todopoderoso y el que juzga todas las cosas. Y como dice Juan 5:22, todo el juicio le ha dado al Hijo. Si usted cree que nosotros vamos a ir al cielo cuando venga el Señor y lleve a su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia, y vamos a ir y vamos a estar con ampitas de oro y aureolas brillantes arriba de nosotros, olvídese. Usted solo reinará con él si sufrió con él y si peleó la batalla con él. Usted solo va a poder verdaderamente obtener el galardón si ha luchado y ha sufrido en su vida cristiana por amor a su Señor, no por temor a su Señor. Porque muchos hoy que viven por temor delante de su Señor tendrán que encontrarse con una triste realidad. Porque les voy a decir algo, el tema del amor en el servicio a nuestro Señor es demasiado importante. Fue el último mandamiento que le dejó antes de morir a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y en esto conocerán que sois mis discípulos. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Entienden? Si usted no ama a su Dios, no lo sigue por amor, no por temor, porque usted se va a equivocar en la vida cristiana, usted va a tener caídas, pero dice la Biblia también, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, y quizá usted va a caer más de 7, 10, 11, 12, 20, 30 capaz. Yo no tengo idea de cuántas veces caí, creo que ya caí más de 7. Así que ya el Salmo no se me va, el Salmo 92 se me queda en descrédito para mí, ya pasé la lista. Puede ser que ahí sí ya perdí la salvación, pues ya caí más de 7. ¿Entendemos? ¿Cuántas veces hay que perdonar? El Señor Jesús enseñó esto. 70 veces 7. Entonces quiere decir que Dios ya conmigo habrá cumplido, o con el que perdió su salvación cumplió las 70 veces 7. Las 490 veces que le tenía que perdonar, ya le perdonó. Listo, terminó la salvación. ¿Quiso decir eso el Señor Jesús? No. Si a Israel le prometió en Amós, le prometió que tiraría los pecados al fondo del mar y nunca más se acordaría de ellos, entonces ahora que Cristo, el Hijo de Dios, murió por mí, ¿Dios todavía me va a recriminar mis pecados y dejarme sin salvación otra vez? Pensemos un poco. Hermanos, usted no va a perder la salvación, pero sí va a perder el galardón y la recompensa. Puede perder. Lean 2 Juan 8 o 2 Juan 1:8. Tiene un solo capítulo. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Esto es lo que le estaba pasando a los hebreos, capítulo 10. Estaban sin darse cuenta perdiendo el fruto de su trabajo, de sus luchas y de su paciencia para con el Señor. No estaban perdiendo la salvación. Estaban perdiendo las luchas. Solamente un no cristiano pisotearía la sangre de Cristo y haría afrenta al Espíritu Santo. Va a blasfemar de la obra de Cristo en su vida y del Espíritu Santo. Pero un no cristiano jamás logrará eso porque Dios lo va a frenar antes. Dios lo va a frenar mucho antes, y si es necesario castigarlo con la muerte prematura, lo va a hacer. Porque la Biblia habla de pecado de muerte también. Y de los que mueren antes de su tiempo. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios no los quiere más? Porque antes que lleguen a pecar a tal punto que desacrediten la obra de Dios en ellos, prefiere llevarlos a su presencia. 1 Pedro 4:17 y 18. A este le escuché una vez a un predicador en este pasaje, y saben cómo le dio duro. Pobre los oyentes en esa oportunidad de este predicador. 17 al 18 dice, 1 Pedro 4. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad, ¿qué? Ah. ¿En dónde aparece el impío y pecador? ¡Ja! Bueno, ahora ¿quién tiene razón? ¿Pedro o Jesús? Porque acá ya habla que hay una dificultad para salvarse. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo entiendo esa salvación? Si nosotros vamos al contexto del pasaje, por ahí por tiempo no lo vamos a estudiar, pero va desde el 12 hasta el 19. Vamos a leer rápidamente, no vamos a comentar mucho, pero yo quiero que lean en qué lugar está puesto el versículo 17 y 18. Amados, no os maravilléis por el fuego de prueba que ha venido entre vosotros para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciere. ¿De qué está hablando el versículo 12? ¿De castigo o de qué? De prueba. Está hablando de una prueba, no de castigo ni tribulación. Antes bien, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Tiempo presente, reposa todo el tiempo. Ciertamente, por parte de ellos, él es blasfemado, pero por parte de vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por meterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este caso. Porque es tiempo, ahora sí, entiendan de acuerdo a lo que leímos, ahora entienden el versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora, ¿de qué juicio está hablando acá? ¿De un juicio que se nos imputa culpa? ¿Se nos está a nosotros acusando de ser malhechores? ¿De qué está hablando Pedro? ¿Juicio de qué? ¿Qué está siendo juzgado constantemente en mí? ¿Qué está siendo? Y nosotros miramos esa palabra juicio y la vemos como que estamos delante de un... estamos en un banquillo de acusado, está el juez, está el fiscal, está el abogado defensor y nosotros estamos ahí. ¿Está hablando de ese juicio? ¿Qué se juzga en nosotros? Según vimos hoy en 1 Corintios y hemos visto en 2 Juan 8 y hemos visto en otros pasajes. ¿Qué se juzga en nosotros? Nuestro servicio fiel al Señor. ¿Cuán fieles somos o no? ¿Qué se está juzgando? Si Dios está juzgando nuestras obras de acuerdo a cómo estamos viviendo como salvos ya, entonces, ¿qué nos quedará para el resto? La frase que más complica la historia acá es: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, el impío y el pecador es el mundano, y el justo obviamente es el salvo, ¿no? Pero dice que con dificultad se salva. Entonces, ¿qué entendemos? ¿La salvación es por obra o por gracia? Y bueno, entonces, ¿qué le decimos ahora acá al que nos dice: no, vio hermano, si usted no persevera hasta el fin, usted no se va a salvar, porque hay que luchar para ser salvo. Hay que trabajar para tener la salvación y no perderla. Porque es lo que más o menos quiere dar a entender el versículo, parece. ¿De qué nos estamos salvando, hermanos? Cuando Santiago dice en su carta, para salvar vuestras almas, ¿está hablando de la salvación de mi vida o está hablando de la salvación de mí mismo para la perseverancia como un hijo de Dios fiel? No siempre la palabra salvar, siempre en el Nuevo Testamento tiene que ver con la salvación del pecado, con la salvación de la condenación al infierno. Muchas veces se está hablando de que salvaremos nuestras almas o la resguardaremos del pecado del mundo y del sistema del mundo, que es lo que Pedro está hablando en el contexto de esos dos versículos. Versículo 19. De manera que los que son afligidos según la voluntad de Dios encomienden sus almas a Él como a fiel creador, haciendo que... ¿Cómo salvamos nuestras almas del pecado? Ya siendo hijos de Dios. Haciendo el bien, hermanos. Usted no puede vivir si no es una vida de constante reemplazo. Usted va quitando lo malo y va colocando algo mejor, algo bueno. Y ahí usted va salvando, ahí usted va cuidando, va resguardando su vida espiritual, emblanquecida por la sangre de Cristo, de que no se manche con las cosas del mundo. De eso está hablando Pedro en este capítulo. Y todo el capítulo 4 él está hablando de eso. De la fidelidad y el servicio que debemos tener ante el Señor. No está hablando de que usted va a perder o no la salvación, o que con dificultad va a llegar a la salvación. Todos pensamos, creo que no sé si se va a cantar ese himno hoy o no, pero ayer escuché que ensayaban. Hay un himno que nosotros cantamos. No estoy diciendo que está mal que lo cantemos, pero no es tan bíblico en todo lo que dice. Y dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ah, porque claro, yo me porté bien, con mucha dificultad logré salvar mi alma, entonces cuando van a pasar lista, me van a nombrar a mí. ¿Dice eso la Biblia? ¿Enseña la Biblia que nosotros... ¿ese va a ser el juicio de Dios? ¿Si yo llegué o no a la salvación? No dice eso. ¿Sabe qué? La Biblia nunca habla de que usted va a ser inscrito, sino habla de que puede ser borrado su nombre, pero nunca inscrito. Los nombres de cada ser humano en la historia de este mundo y de este planeta y de las edades están escritos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son borrados? ¿Quiénes son borrados? Los que nunca recibieron a Cristo como Salvador personal. Pero Dios no le va a tomar lista a usted allá arriba. Dios sabe quiénes son sus hijos y Él los tiene en su mano. Terminemos por hoy con Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Último pasaje sobre esto que puede ser que se pierda o no se pierda. Para mí este es el pasaje de más seguridad de salvación que cualquier otro. Muchos lo toman para pérdida, pero sin embargo yo lo veo como algo de más salvación y de seguridad que pérdida. Versículo 5, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5. El que venza será vestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora pregunto, ¿dónde está la pérdida de salvación acá? Bueno, ¿saben? Le voy a decir algo. ¿Por qué usan para la pérdida de salvación? Porque usan la lógica, lo que hablábamos en el estudio anterior. Usan la lógica. ¡Ah, Dios, hermano! Si usted no vence, se le borra el nombre. ¡Chao! Lo lamento por usted. Cuando el ángel allá va a estar San Pedro haciendo la lista ahí, mirando a ver si usted ya es o no salvo. ¡Ah, su nombre no está escrito! Fue borrado. Lo lamento por usted. No se portó bien. Váyase al infierno nomás. Le fue por poco tiempo la salvación de Cristo. Había sido que el sacrificio de Cristo en la cruz fue tan ambiguo, tan vago, que no sirvió lo suficiente para sustentar completamente mi salvación. No dice eso el pasaje. Lo que está explicando, acuérdense que él está hablando a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es la que más tiene que luchar y es la que está rompiendo tabúes religiosos, porque es la iglesia que Jesús escribe, e históricamente es la iglesia de la pre y reforma, la pre reforma y la reforma de la época de los pre reformadores y reformadores en el protestantismo. Vamos a leer para que ustedes vean un poquito nomás, pero dice el versículo 2 en adelante: sé vigilante y confirma las cosas restantes que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, porque si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora había sido que este tiene que arrepentirse, pero Jesús dice que si no guarda y no se arrepiente, dice, vendré sobre ti, ¿como qué? Como ladrón. Qué interesante la forma en que usa Jesús, que él va a venir como ladrón sobre la iglesia. Pero está diciendo que lo va a venir a castigar o sacar para que no siga haciendo macanas. ¿Ustedes saben qué no se hizo en Sardis? ¿Qué no se hizo en la iglesia reformada o del protestantismo desde el año 1415 en adelante hasta más o menos los años 1700? Que ahí estuvieron todos los reformadores y escribieron. Y no es que todo lo que escribieron los protestantes fue bueno. Lo bueno del protestantismo es que le mostraron la salvación por gracia a todos los que estaban sumidos en la esclavitud de la religión romana, de las cruzadas y demás cosas, de las amenazas. Y desde ese momento, por la gracia de Dios, también parten algo que nosotros hoy tenemos: las traducciones bíblicas. Alemán, inglés, español y tantas otras versiones. Francés y todos los idiomas en que hoy se imprime la Biblia. ¿Entendemos? Pero nunca dieron o tuvieron en cuenta que había que abolir el tema del bautismo de niños, la confirmación. Ustedes saben que hay iglesias evangélicas hoy que aún siguen con el bautismo de niños. Los luteranos, los congregacionales, los anglicanos, todos ellos siguen con el bautismo de niños. Usted tiene su hijo y tiene que ir al sacerdote o al obispo de la iglesia, que aunque son evangélicos y predican la doctrina, pero ellos siguen. Siguen con la confirmación, la extrema unción después de morir. Eso no abolieron. Por eso le dice a ellos que hay algunas obras que todavía tienen que corregir. Pero dice, el que venza será vestido de blancas vestiduras. No está diciendo que es un vencer porque está en la lucha, sino que el que verdaderamente quita todos esos tabúes tiene una garantía, que será vestido de vestiduras blancas y no se borrará su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Para mí es más una afirmación, un premio por el que en ese tiempo, descubriendo la verdad, recibiría a Jesús como Salvador y renunciaría a los tabúes religiosos del momento y de la época. Aunque no pudieron ser perfectos y no tuvieron todo lo que tenían que tener en su vida cristiana, recuerden, que los protestantes vivieron en un tiempo de transición, donde por más de 1000 años la religión dominaba el pensamiento, y los que se levantaban esporádicamente como cristianos eran silenciados enseguida hasta que Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. De ahí en adelante cambió todo, porque Lutero públicamente hizo ver el engaño de la religión, pero no con eso Lutero todo lo que escribió, todo lo que enseñó estaba bien. ¿Pero por qué venció Lutero? ¿Por qué venció Jan Hus? ¿Por qué venció Wycliffe? ¿Por qué vencieron muchos de los reformadores del momento? ¿Porque escribieron muchos estipulados teológicos? Vencieron porque descubrieron la salvación por sola escritura y sola gracia. Porque eso es lo que predicamos. Al Cristo de la Biblia. Y que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero eso no quiere decir que todo lo que ellos enseñaron de ahí en adelante es palabra santa de Dios. No, hay muchas cosas que se equivocaron. Muchas cosas que dijeron mal, pero hermanos, vencer es tener la garantía que nosotros vamos a ser vestidos con vestiduras blancas. Recuerden que el contexto está hablando de un obrar, no de salvarse. Está hablando de obrar en ya siendo salvos, siendo personas que llegamos a la salvación, de vencer. Repito lo que decíamos recién en Juan 8, 2 Juan 8. No perdáis el fruto de vuestro trabajo para que tengáis galardón completo. Hermanos, cada pasaje de los que vimos, estudiado en su contexto y en el tema que está tratando, no le está diciendo a usted que va a perder la salvación. En algunos de ellos puede ser que le está diciendo, le está confirmando más la salvación y el valor que tiene para vivir cada uno de nosotros que tenemos de vivir como salvos. Aprendamos, hermanos, a estudiar la Biblia no en un texto fuera de contexto que es un pretexto, sino estudiemos la Biblia en su contexto para que podamos verdaderamente entender lo que nos está queriendo decir Dios. No fiemos tanto nuestros conceptos cristianos y teológicos por lo que dicen, sino observemos la palabra de Dios. Miremoslas más atentamente, como dice Pedro. Mirando atentamente a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando a usted le es algo oscuro en la palabra de Dios, espere hasta que el Espíritu Santo le ilumine su entendimiento y usted pueda comprender. La semana que viene vamos a terminar todavía con lo que es, o quizás la próxima, pero vamos a terminar la próxima vez lo que son los versículos que sí hablan de la seguridad de salvación. Los versículos que una y otra vez nos hacen ver que sí o sí la salvación no se pierde. Pero yo les dejo a ustedes para que lo lean en su casa, Juan capítulo 10, versículo 26 al 30. Léanlo en su casa, reléanlo, medítenlo y después oren al Señor para que si todavía les queda duda, todavía están titubeando con el concepto, que Dios les confirme y les haga ver que salvación, no se pierde. Padre, gracias por tu palabra y por lo que ella nos ha enseñado en esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tenemos ese ancla seguro, que es la salvación que has ganado para nosotros en Cristo Jesús y porque su obra ha sido perfecta. Nos ha iluminado y nos ha ayudado a nosotros a verdaderamente ver cuánto nos has amado. Padre, enséñanos a amarte y amar a nuestros hermanos. Enséñanos a ver las cosas de una manera correcta en tu palabra a través de la enseñanza de tu mismo Espíritu en nosotros. Sabemos que muchas dudas pueden asaltarnos porque el entendimiento todavía nos puede faltar. Pero en aquello que ya hemos entendido, Padre Santo, ayúdanos a afirmarnos cada vez más y a saber que debemos estar convencidos porque tu Espíritu nos va iluminando y mostrando. Oramos, Señor, para que nos des discernimiento espiritual para tus enseñanzas y para que nos des siempre un deseo de valentía para vivir tu palabra y vivir la vida que ella nos enseña. En el nombre de Jesús, amén.